Thank you. pasarle el micrófono para hablar si hace un comentario extenso, porque no tenemos mucho material para el programa. Vamos, tenemos más para decir que lo tenemos lindo y bueno. Bueno, sí, es una época de... Me encanta pisar lo que vas a decir como a la vez de Aura, por ejemplo. No, no es mejor folclórico, ahora es el Hilario. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Entonces, escenario parecido